cuatro aperturas, ganando un par de estas aperturas. El caso de Manuel de Jesús, siempre como abridor, desde su firma como pelotero profesional en 2014, un muchacho bastante joven, apenas 19 años de edad, que ya en lo que fue la Dominican Summer League precisamente ese año, tuvo buenas actuaciones, 5 ganados, 5 perdidos, 3.15 de efectividad. El año pasado ganó 6 y perdió 2, obviamente hubo una mejoría notable en su desempeño, 1.74 su efectividad en 46 y 2 tercios. Y obviamente, Giner, hay que chequear es la cantidad de ponches, el número de ponches. En el 2014 ponchó a 55 y nada más le dio boleto a 18 contrarios del total de enfrentados. En el 2015, 10 boletos por 31 ponches, tal vez redujo un poco la velocidad para tener un mejor dominio de la zona. Y ya para esta temporada, en lo que fue la clase A corta y ya la clase A media, ha tenido un desempeño de 2 ganados, 2 perdidos, 4.79 de efectividad, pero ha mejorado, por supuesto, el repertorio. Tiene 17 boletos por 29 ponches, el whip es de 1.43, y es un zurdo que, sin lugar a dudas, de mantener el buen desempeño, ¿por qué no verlo acá en Venezuela también para ayudar en trabajos especiales? Algo que José Castillo, el otro lanzador que estábamos comentando y que ya tenemos 2 semanas hablando de él, ha hecho a total cabalidad. Prácticamente un especialista ante lanzadores zurdos. Este año ha perdido en 2 decisiones, las únicas que tiene en la temporada, después de 9 juegos. Ha salvado un compromiso de 2 ocasiones que ha tenido bajo ese rol, pero tiene o posee 22 ponches en su cuenta por tan solo 6 boletos. Un lanzador de recursos, José Castillo. Por supuesto, la recta es el principal arsenal que tiene en su repertorio, y en 16 y 2 tercios ha tenido una muy buena actuación, no solo en clase A corta, sino también en clase A media a lo largo de este 2016. Sí, para continuar entonces con este grupo de jóvenes, otro lanzador que, y este lo teníamos en la lista la semana anterior para hablar de él, para hacer esa especie de presentación, ¿no?, de quiénes son estos jóvenes lanzadores, que muchos de ellos no van a estar con el equipo del Magallanes, o la mayoría de ellos no van a estar con el equipo del Magallanes en breve, pero que son peloteros a quienes hay que comenzar a seguir muy de cerca, sobre todo porque Magallanes en los últimos años ha comenzado a tratar ya de una vez de poner a estos peloteros en acción y tenerlos allí, como dije anteriormente, en el radar. Se trata de Nilson Acosta, un pitcher que está en la Dominican Summer League, pertenece a los Medias Blancas de Chicago, un lanzador derecho, apenas 18 años de edad, nativo de Maracay, y fíjense ustedes, siempre hacemos énfasis en esto, ¿no?, como la producción de peloteros del estado de Aragua y el estado de Carabobo dominan en este momento el béisbol venezolano. Son las dos regiones que más jugadores están produciendo, y no solo jugadores, no estamos hablando solo en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos. Nilson Acosta, allá en República Dominicana, en 8 aperturas tiene una efectividad de 1.76, y tú hablabas mucho de la relación ponches-boletos de José Castillo, de Manuel de Jesús, pero fíjense el caso de Nilson Acosta. Ha ponchado a 38 en 35 innings y 2 tercios de labor, y apenas tiene 3 bases por bolas otorgados en la campaña, en lo que es su tercera pasantía por la pelota de República Dominicana. Llegó muy joven al béisbol profesional y por eso tiene ya 3 años en República Dominicana, pero de la manera como ha trabajado en cada una de estas temporadas, este es un pelotero que ya para el próximo año, y cuidado, sí, porque a veces hace movimientos que dentro del mismo año, ¿no?, pero ya para el próximo año, después de 3 temporadas en República Dominicana, por supuesto que va a estar en los Estados Unidos, pero lo que me refiero es que es evidentemente un lanzador que se proyecta para subir dentro del sistema de ligas menores de los Medias Blancas de Chicago. y tuvo un gran desempeño desde que firmó en el 2014 con los Medias Blancas. Ha tenido buenas actuaciones, porque esa temporada su efectividad fue de 2.35 en 46 episodios. El año pasado fue de 3.27 en 55 innings. Incluso Jeter en ese 2005, específicamente el 18 de agosto, fue partícipe de un no-hitter combinado que lanzaron los Medias Blancas en ese compromiso, con solo 17 años en ese momento, porque de paso tiene 18 en la actualidad, Nelson Acosta. Y esta temporada le ha ido bastante bien: uno ganado, dos perdidos, 1.77, un derecho que se ha regido como abridor desde que firmó como profesional. Solamente tres boletos, como tú mencionabas, ha golpeado a tres contrarios, pero también es parte del proceso controlar cada uno de sus lanzamientos. Y los contrarios le batean 2.07 en este 2016. A lo largo de su carrera, los rivales, sumando lo que fue el promedio del 2014, 2015 y ahora el 2016, los rivales apenas le batean para 200 de promedio ofensivo. Eso significa que es un lanzador muy dominante, más allá de que es muy joven, apenas 18 años, repito, Nelson Acosta, pero es un pelotero que sin lugar a dudas hay que seguirle la huella, porque en esta liga, recuerden que los brazos son muy valiosos, sin importar la edad. Todo aquel lanzador que esté en la capacidad de colaborar, de aportar y, por supuesto, hacer trabajos destacados para acompañar al equipo en octubre, noviembre y diciembre, son bienvenidos. Y Nelson Acosta, sencillamente hay que seguirle la pista para saber el aporte que puede dar este muchacho acá en Venezuela, porque seguramente de mantener este desempeño podría darse, salvo alguna lesión o algún inconveniente, que nunca se quiere esto, pero podría darse que sea uno de esos baluartes del picheo venezolano y, por supuesto, su participación en nuestro país sea un poco más limitada. Así es. Antes de ir al corte, Elio, hay dos peloteros que también quisiera mencionar. Uno de ellos ya conocido de la afición, como es el caso de Jesús Zambrano, que tuvo un excelente desempeño en su primera incursión con el equipo del Magallanes. Y otro es Jesús Tinoco. Para quienes no lo recuerdan, Jesús Tinoco fue una de las piezas que fue de Toronto a Colorado en el cambio por Troy Tulowitzki. Muy bien conceptuado este lanzador. El año pasado Magallanes luchó muchísimo por lograr que Colorado le diera unas 5 o 6 aperturas acá en Venezuela, situación que se consiguió con Antonio Senzatela. Y fíjense lo bien conceptuado que está Tinoco, que Colorado al final no dio su autorización para que Tinoco lanzara acá. Él comenzó muy mal la temporada, estuvo con el equipo modesto, una clase A fuerte, la Liga de California. Allí Serie 3, 14.85 efectividad, y lo bajaron a Nashville, que es la Liga del Atlántico Sur, donde tiene marca de 2 victorias, 3 derrotas y 4.50 de efectividad. Y en el caso de Zambrano, que tan grata impresión dejó acá en Venezuela con el equipo del Magallanes, lamentablemente tampoco le ha ido bien este año en los Estados Unidos. Zambrano incluso está siendo utilizado como relevista con el equipo Vermont en la Liga New York Pensilvania, que es también una clase A media. Así que con estos dos peloteros, con Jesús Tinoco y Jesús Zambrano, cerramos este primer segmento recorriendo las ligas menores con los peloteros del Magallanes. Lo de Tinoco, interesante, porque empezó lesionado, poco a poco ha subido su nivel, más allá de que ha perdido las últimas dos decisiones, pero el enfoque de Tinoco se ve que es para tratar de ser constante en cada una de las salidas que tiene, porque desde el 23 de junio Tinoco ha estado lanzando entre 5, 6 y hasta 7 episodios en cada una de las aperturas. Esto habla, por supuesto, de que está sano, que está tratando de regresar, y que ya el tema de victorias o derrotas es algo muy aparte, ¿no?, de su actuación. Y lo de Zambrano, también un caso muy similar: inició lesionado, falta ver cómo termina la temporada, al menos el brazo se ha mostrado sólido, se ha visto bien, y ya con 2 victorias y 3 derrotas en 18 presentaciones,

Fotocopias, librería IRBA, la más conocida de Chacao. Estamos en la calle Cecilio Acosta, teléfono 0212-262-1494. También en Instagram, arroba librería IRBA. Librería IRBA, la más conocida de Chacao. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Regresamos, mis amigos, a La Hora Magallanera. Vamos a continuar con nuestro recorrido por las distintas ligas para destacar los peloteros del Magallanes, que están en tanto en ligas menores como en México, en circuitos independientes. Y vamos a ir justamente a México, donde hay varios que están destacándose. Pero antes vamos a recordarles que nuestro programa completo, ustedes lo pueden escuchar a partir de mañana en nuestro blog La Hora Magallanera. Así que si usted se perdió parte del programa por algún motivo, si no lo escuchó, no lo ha podido escuchar completo o quiere volverlo a escuchar, en el blog La Hora Magallanera usted lo tiene a partir de mañana completico para que disfrute de nuestro espacio. Hay un pelotero que comenzó muy flojo en México, pero qué manera de batear la que ha mostrado en las últimas semanas, y es el Goyito Martínez. El Goyito Martínez tiene promedio de 447 en los últimos 10 encuentros con el equipo Rojos del Águila de Veracruz, a donde llegó relativamente tarde, ¿no? Porque Goyito se demoró un poco en firmar. Y nos gusta destacar también este tipo de peloteros, así como hemos hablado de una serie de jugadores jóvenes, prospectos, algunos de ellos desconocidos. También nos gusta hablar de este tipo de peloteros como José Martínez, como Fran Díaz, como Mario Lizón, Josmil Pinto, porque son peloteros que van a estar, José Tabata, por ejemplo, que ha tenido una gran campaña en México después de haber sido dejado libre en los Estados Unidos, porque son peloteros que van a estar con el Magallanes el día 6 de octubre cuando comienza la temporada, y muchos de ellos van a ser factor importante no solo en octubre, sino también en noviembre, en diciembre y en enero, independientemente de la expectativa que hay con la probable incorporación de una cantidad de figuras de renombre, peloteros big leaguer, muchos de ellos, Dios mediante, van a estar jugando este año en Venezuela. Pero este tipo de jugadores como José Gregorio Martínez, el Goyito, como Mario Lizón, como Fran Díaz, son peloteros muy importantes en la estructura de un equipo que ganó esta liga, y por eso tratamos también de destacar a jugadores como el Goyito Martínez, Helio, que está, después de ese lento comienzo, está caliente realmente en el béisbol mexicano. Sí, así es, y es estos peloteros los que no van a tener límites, no van a contar con restricciones, van a jugar cada vez que se les necesite. No necesitan una especie de descanso especial, son aquellos que van a estar a la disposición de Carlos García siempre a lo largo de la temporada. Y lo de Goyito es sumamente importante porque es un jugador polivalente desde el punto de vista defensivo, porque lo puedes poner en cualquier posición del infield. Estoy seguro que si lo necesita Carlos García también puede jugar en los jardines, porque es tal vez la forma de ser de José Gregorio Martínez, siempre estar involucrado para ayudar al equipo, siempre apoyar en cualquier posición o en cualquier rol que se le necesite. Puede defender solventemente la segunda base, puede ayudar en la tercera, lo hemos visto también incluso defender hasta el campo corto. Y Goyito Giner, obviamente quedamos en total acuerdo cuando decimos que no es cómo se empieza, sino cómo se termina, y prácticamente lo de José Gregorio es así. En los últimos 10 juegos, tú mencionabas, 447 de promedio con 17 inatrapables en 38 oportunidades. Además, tuvo una cadena de 6 compromisos remolcando al menos una anotación, una carrera, en este caso, para José Gregorio Martínez, algo sumamente valioso porque la Liga Mexicana es una liga de bateo, y si eres extranjero, lo que importa en este caso, siendo bateador, es que puedas seguir respondiendo. No solo de lo de Jesús Gregorio Martínez, sino también lo de José Tabata, porque precisamente por ese tema ofensivo no se pudo mantener con los Dodgers de Los Ángeles,

Vamos a hablar brevemente, Elio, porque el tiempo, para variar, se nos fue volando, como decía aquel eslogan, de Eduard Pinto, pelotero muy joven que va a ser parte importante del Magallanes, sobre todo en la primera parte de la campaña. Eduard Pinto está con el equipo Hickory, en una clase A media. Yo no sé si esos puntos personales que atravesó Pinto van a ser tomados en consideración por los Rangers para dejarlo allí tranquilo en esa categoría, pero de la forma como está bateando Eduard Pinto, da la impresión de que podría incluso subir. Está en 350 puntos en este momento en 45 juegos, en los cuales además tiene ya 15 extra bases, entre ellos un total de 11 dobles y 4 cuadrangulares. Además, en la semana le fue muy bien porque empujó hasta 5 rayitas y solamente se ponchó en 3 ocasiones de 40 turnos que tuvo en la semana de Eduard Pinto. Así que sí, es decisión, es ver, esperar qué deciden los Rangers. Puede fácilmente colaborar en lo que es clase A fuerte para darle otro nivel de experiencia a él, que mal no le va a caer en esta temporada. Y es el reflejo, tal vez, Gino, también de ese momento difícil que atravesó en este 2016. Recuerden que él perdió a lo que era su primer hijo, un momento muy doloroso que lo llevó incluso a estar hasta un mes fuera de campaña, pero al regreso trató de recuperar el tiempo y bueno, de qué manera, ¿no? Ha bateado desde que llegó 350 de promedio en 45 compromisos y realmente lo de Eduard Pinto esta temporada ha sido impresionante, tan impresionante como para considerar subirlo de nivel y tenerlo como un jugador fijo en el line-up de Magallanes en el inicio de temporada. Bueno, Elio, tenemos que despedirnos. Quería hablar también de Jorge Tillero, un receptor que lo está haciendo muy bien en clase A, 285, pero será para la próxima semana cuando tendremos la oportunidad de conversar acerca de este jugador del Magallanes y que pertenece a los Nacionales de Washington. Nos vamos a despedir a nombre de Productos Cristal con K para la limpieza del hogar, la industria, mascotas y uso personal. Queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa con Jaime Nestares en la dirección de RCR, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de marketing deportes. Elio Parra Salón estuvo acompañándonos en esta sección del béisbol de los magallaneros en el béisbol de ligas menores y otros circuitos. Y por supuesto, como siempre, Eduardo Llanes, que está allí resolviendo todo para que ustedes lunes a lunes puedan escuchar la hora magallanera. Por supuesto también Carlito Feo, así que nos despedimos. Será hasta el próximo lunes cuando regresaremos con ustedes, Dios mediante, para otra edición de la hora magallanera. Y recuerden nuestro blog, ahí pueden escuchar todos los programas completos de la hora magallanera. Feliz noche para todos ustedes. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de Creemos que los niños son la salvación del futuro. Y en Fundación Grupo Cordialito, nuestro objetivo es apoyarlos. En Fundación Grupo Cordialito, todo es posible. Creemos en ti. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras la Primavera, el Aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. 10-12 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestro servicio. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Fanáticos, por hoy culmina la hora magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. RCR presentó La Hora Magallanera.